Lex. Robin. I'm done! Controlando la galaxia. La supernova. Que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. De vuelta con sus amiguitas. Esa cinturita que por la discoteca baila. De vuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Mírala, es una máquina de sexo que lo hace como loca. Que borracha regala besos, inunda en boca. Baby, yo quiero uno de esos con sabor a chocolate que deja loco en el proceso, sin importar. Esta cinturita que